muñequito como tú. Él no sabe que la luz. Hay muñequito como tú. Yo soy más que tú. Canta al tabernero, canta la portera, canta lo que sea, canta el mundo entero. Y con este acento, pero es que extranjero, pero es mi destino, que sería mamita. Ay, que no lo quiero. A, A, E, E, I, I, O, O. Ay, buriquito como tú. Boriquito como tú, él no sabe que la U. Boriquito como tú, yo soy más que tú. Ay, ay, ay, ay, ay. Ay, boriquito como tú, él no sabe que la U. Ay, boriquito como tú, yo soy más que tú. Ay, boriquito como tú. Yo soy más que tú.